sigo creyendo que tú volverás, y me engaño al esperarte como siempre aquí. En las noches aún escucho tus palabras: te amo, amor, te amo, nunca amor. Te dejaré, porque me cuesta amanecer sin ti a mi lado, porque yo siento que aún estoy enamorado. Si sé que todo esto me hace daño, si sé que hace tiempo te perdí, hoy quisiera despertar y no pensar en ti, saber que no eres nadie, que sin ti puedo vivir. Hoy quisiera demostrarte que yo puedo ser feliz, ser esa historia de un pasado que ya me olvidé. Olvidar todo lo vivido. Porque sigo creyendo que tú volverás, y me engaño al esperarte como siempre aquí. En las noches aún escucho tus palabras: te amo, amor, nunca te dejaré, porque me cuesta amanecer sin ti a mi lado, porque yo siento que aún estoy enamorado. Si sé que todo esto me hace daño, si sé que hace tiempo te perdí, quisiera despertar y no pensar en ti, saber que no eres nadie, que sin ti puedo vivir. Hoy quisiera demostrarte que